Pensando que como nada tiene, nada vale en el mundo. La pobreza es una mancha, señores, que no la quiere ninguno. La pobreza es una mancha, señores, que no la quiere ninguno. El día que yo me vaya, tengan como recuerdo que son de la pobreza que Julio va que deja. Como aquí nadie me quiere, señores, yo me voy a rodar tierra. Como aquí nadie me quiere, señores, yo me voy a rodar tierra. Vivimos en el mundo tan solo por vivir. Yo nunca he visto cosas que duren y no se acaben. Todos somos difuntos a la hora de morir. Al fin allá en la tumba todos somos iguales. No vale ser honrado ni ser persona buena. Con el cambio del tiempo todo esto fracasó. Y el que no tiene moneda, señores, no le brindan atención. Y el que no tiene moneda, señores, no le brindan atención. Pobre se enamora de una buena muchacha y con decencia y todo pretende conquistarla. No quiero tener esa mancha, le dicen, porque usted no tiene nada. No quiero tener esa mancha, le dicen, porque usted no tiene nada. Vivimos en el mundo tan solo por vivir. Yo nunca he visto cosas que duren y no se acaben. Todos somos difuntos a la hora de morir. Al fin allá en la tumba todos somos iguales.